que te hace disfrutar. Qué bonita noche para ponerse a beber. De tu cuerpo hechicea hasta el amanecer. Esta noche es mágica. Esta noche es mágica. Sin poder mirar atrás, sintiéndote tan cerca, hasta la oscuridad. Te amo en silencio, ya no puedo pronunciar palabras que describan lo que yo te puedo amar. Si me dices que me aman, yo la luna te daré. Si no es suficiente, estrellas bajaré. Es por ti, cada día yo pienso en ti. Si no tanto voy a morir por tu amor. Si algún día resistí la locura de quererte, de seguirte hasta el fin. Te amo en silencio, ya no puedo pronunciar palabras que describan lo que yo te puedo amar. Si no